Hola, ¿cómo estamos? Soy Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Le agradezco por estar oyendo la Biblia diaria cronológicamente y vamos a comenzar a ver cómo la cronología de la Biblia hace un poquito más de sentido ahorita que comencemos los nuevos libros, porque los vamos a leer en la forma que pasaron. So, si usted no lo ha hecho, puede ir a nuestra website mawministries.com. Ahí puede usted encontrar más recursos y cosas así. Tenemos una sección de metas para el 2009. Tenemos una sección de software gratis para usted y todo lo que hacemos es gratis. So, es una de las cosas que nos gusta hacer, las hacemos para Dios. Ahora, estoy un poco atrasadito en la Biblia y he estado muy ocupado esta semana, pero vamos a tratar de leer lo que tenemos que leer y después nos vamos a preocupar en leer lo que nos toca ahora. So, estamos leyendo la lectura de, y tengo que leer aquí porque no la veo, abril 6. Vamos a leer jueces 19 al 21. Vamos a terminar el libro de jueces ahora y si usted no lo ha hecho, vaya y puede leer todo el libro de jueces. Es un libro bien interesante y un libro que al principio está como un poquito seco, me entiende, porque hay mucha historia, pero después cuando llegamos a la historia de Gedeón y la de Sansón, ¿quién de nosotros no se puede comparar con Gedeón? Que decía que era un cobarde, pero a la misma vez aprendimos que era un hombre muy inteligente, le gustaba mucho la paz. Cuando la tribu de Dan llega ante él y le dice, ¿por qué no nos llamaste para que fuéramos a la guerra? Él sabe contestar y fue una persona muy sabia en eso, ¿no? Y yo creo que muchas veces el miedo de enfrentarse a algo, algunas veces lo hace a uno a mantenerse o hacer más uso de los otros sentidos, ¿no? Una persona que tiene mucha fuerza o tiene mucho poder es bien rápido a usar ese poder, pero una persona que no tiene ese poder puede que sea más paciente, puede que sea un poquito más inteligente, más sabio. En las peleas hay mucha táctica y algunas veces la fuerza no es todo lo como usted puede volverse a la pelea. Pero me da mucho gusto, como le dije, que usted me esté oyendo y pienso que vamos a tener un buena lectura ahora porque vamos a terminar el libro. Antes teníamos unos comentarios de cada libro con pastores. No los he podido hacer por razones que no tenemos un mixer table ahora. Pero Dios nos va a proveer, todo nos ha proveído ahora y si no lo tenemos es porque Dios no quiere que es el tiempo que lo hagamos. Yo creo que siempre hay que ir en el tiempo de Dios. So, vamos a leer jueces 19 y dice, en la época en que no había rey en Israel, un levita que vivía en una zona remota de la región montañosa de Efraín tomó una concubina o una mujer de Belén de Judá. Ahora, específicamente Dios les había dicho que no tendrían rey, sino que él iba a ser el Dios de ellos. Pero ¿por qué cree usted que comienza la lectura en un tiempo donde no había rey? Porque no tenían rey humano, pero también se habían alejado muy lejos del Dios, del rey del pueblo. Y una de las señales es que el sacerdote tenía una concubina. Una concubina era una persona que no estaba casada con la persona y la persona podía dormir cuando él quisiera. Y que Dios nunca permitió eso, ¿no? Pero ella le fue infiel y lo dejó, volviéndose a la casa de su padre. Esa es otra señal de lo que estaba pasando en esos tiempos. En Belén, en de Judá. Había estado allí 4 meses cuando su esposo fue a verla. Aunque dice su esposo, como que no creo que es la verdadera palabra ahí. Fue a verla para convencerla que regresara. Con él llevó a una criada suya y 2 asnos. Con él llevó a una a un criado suyo y dos asnos. Ella lo hizo pasar la casa de su propio padre, quien se alegró mucho de verlo. Su suegro, padre de la madre, lo convenció de que quedase allí y se quedó con él 3 días comiendo, bebiendo y durmió allí. Al cuarto día madrugaron y él se dispuso a salir, pero el padre de la muchacha le dijo a su yerno: «Repón tus fuerzas con algo de comida, luego podrás irte». Así que se sentó a comer y beber y los dos juntos. Después el padre de la muchacha le pidió: «Por favor, quédate esta noche para pasarla bien». Cuando el levita se levantó para irse, su suegro le insistió de tal manera que se vio obligado a quedarse ahí esa noche. Al quinto día madrugó para irse, pero el padre de la muchacha le dijo: «Repón tus fuerzas, espera hasta la tarde». Así que los dos comieron juntos. Cuando el hombre se levantó para irse con su concubina y su criado, su suegro, que era el padre de la muchacha, le dijo: «Mira, estás al punto de oscurecer, el día ya se termina, pasa aquí la noche, quédate para pasarla bien, mañana podrás madrugar y emprender tu camino a casa. No quiero quedarte otra vez, no quiero quedarme otra vez». El hombre salió y partió rumbo a Jesús, es decir, Jerusalén, con los dos asnos ensillados y en su concubina. Cuando estaban cerca de Jesús y ella era casi de noche, el criado le dijo a su amo: «Vamos, desviémonos hacia esa ciudad de los jebuseos y pasemos la noche en ella». Pero su amo le replicó: «No, no, no nos desviaremos para entrar en una ciudad extranjera cuyo pueblo no sea israelita. Seguiremos hasta Gibea». Luego añadió: «Ven, traemos de acercarnos a Gibea o a Rama y pasamos la noche a uno de esos lugares». Así que siguieron de largo y al ponerse el sol estaban frente a Gilea de Benjamín. Entonces se desviaron para pasar la noche en Gibea. El hombre fue y se sentó en la plaza de la ciudad, pero nadie le ofreció al alojamiento para pasar la noche. Aquella noche volvió de trabajar y el campo, un anciano de la región montañosa de Efraín, que vivía en Gibea como forastero, pues los hombres del lugar eran benjamitas. Cuando el anciano miró y vio en la plaza de la ciudad, el viajero le preguntó: «¿A dónde vas? ¿De dónde vienes?». Y el viajero le respondió, disculpe, quiero ver, aquella noche volvía de trabajar en el campo un anciano de la región montañosa de Efraín, que vivía en Gibea como forastero, pues los hombres de ese lugar eran benjamitas. Y si se acuerda que vimos que los benjamitas van y atacan la ciudad, y lo leímos eso en Deuteronomio y en un poquito de Josué también, pero no pueden, ellos no pueden desalojar a la gente de las montañas, sino que Dios los da a que esos pueblos los venzan. Y este hombre dice: «¿Sabes qué? No nos quedamos allá porque no son de nuestra parentela. Vamos y quedémonos con nuestros hermanos». Y si se pone a pensar, en esos lugares no habían hoteles. Y una de las cosas que Dios les había comendado es que ellos fueran hospitables, no hospitalables, donde ellos pudieran, veían un extranjero, ellos tenían la responsabilidad como sociedad, de traer al forastero, no tal vez no a vivir con ellos, pero darle un lugar donde él se podía quedar. Y normalmente el forastero les daba algo de dinero para o algo, o tal vez si no andaba, pues, pero era una responsabilidad como sociedad de que ellos hicieran eso. Y muchas veces esa es una de las cosas que nos hace falta en esta ciudad, que como dijo le dijo Dios, como le dijo Caín a Dios: «Am I my brother's keeper? ¿Soy yo el cuidador de mi hermano?». Pues yo creo que sí. Sería interesante saber. Yo estoy yendo a correr los sábados y me está gustando mucho porque estaba muy fuera de condición física y he estado corriendo en grupo, y es algo bien, bien bonito para el cuerpo, porque se siente mejor uno, pero uno se ve que no todos estamos al mismo nivel. Y los más rápidos o la persona que está en más condición física corre a un paso más aligerado que el que no está, y puede correr una distancia más sin cansarse. Lo mismo es con nosotros espiritualmente. Todos estamos en un nivel diferente espiritual. Muchos estamos muy avanzados, pero muchos de nosotros necesitamos ayuda de entre nosotros, ¿no? So, vamos a seguir leyendo. Cuando el anciano miró y vio en la plaza de la ciudad, el viajero le preguntó: ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? El viajero le respondió: Estamos de paso, venimos de Belén, de Judá, y vamos a una zona remota de la región montañosa de Efraín, donde yo vivo. He estado en Belén de Judá y ahora me dirijo a casa del Señor, pero nadie me ha ofrecido alojamiento. Tenemos paja y forraje para nuestros asnos y también pan y vino para mí, para mi siervo y para el joven que está conmigo. No nos hace falta nada. En mi casa serás bienvenido, le dijo el anciano. Yo me encargo de todo lo que necesites, pero no pases la noche en esta plaza. Así lo llevó a su casa y dio a comer a sus asnos, y después de lavarle los pies comieron y bebieron. Mientras pasaban un momento agradable, algunos hombres perversos de la ciudad rodearon la casa, golpearon la puerta, le gritaban al anciano, dueño de la casa: saca al hombre que llegó a tu casa, queremos tener relaciones sexuales con él. El dueño de la casa salió y les dijo: No, hermanos míos, no sean tan viles. Mira este ingrato, estos ingratos. Está una persona que no, que era considerada forastero. Conoce, le tenía más a Dios que los que eran dueños, ¿no? Que tenían la religión o la palabra, que eran dueños de la palabra de Dios en las leyes de Moisés. Vamos a seguir leyendo. Mientras pasó un momento agradable, algunos hombres perversos de la ciudad rodeaban la casa, golpeando la puerta, le gritaban al anciano dueño de la casa: saca al hombre que llegó a tu casa, queremos tener relaciones con él. No, hermanos míos, no sean tan viles, pues este hombre es mi huésped, no cometan con él tan infamia. Miren, aquí está mi hija, que todavía es virgen, y la concubina de este hombre. Las voy a sacar ahora para que las usen y hagan con ellas lo que bien les parezca, pero con este hombre no cometan tal infamia. Aquellos perversos no quisieron hacerle caso, así que el levita tomó a su concubina y la echó a la calle. Los hombres la violaron y la ultrajaron toda la noche hasta el amanecer. Ya en la madrugada la dejaron ir. Despuntada el alba, cuando la mujer volvió y se desplomó a la entrada de la casa donde estaba hospedado su marido, ahí se quedó hasta que amaneció. Cuando por la mañana su marido se levantó y abrió la puerta de la casa, dispuesto a seguir su camino, vio allí su concubina tendida en la entrada de la casa y con las manos en el umbral. Levántate, vámonos, y le dijo, pero no obtuvo respuesta. Entonces el hombre la puso sobre su asno y partió a su casa. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y descuartizó a su concubina en 12 pedazos, después lo cual distribuyó los pedazos por toda la región de Israel. Todo el que veía eso decía: nunca se ha visto o se ha hecho semejante cosa desde el día de los israelitas salieron de la tierra de Egipto. Piensen en esto, consideren y digan lo que hacer. Y eso está bien difícil de entender, ¿no? Primeramente, porque este hombre, la mujer le es infiel. Él va a la casa de ella, y logra traerla otra vez para su casa. Bueno, logra, pero a la medio camino lo quieren violar a él. Y yo creo que han habido muchos ejemplos en la Biblia donde pasa lo mismo. Lot fue uno, cuando los ángeles llegan a él y también les pasa los mismos. Y Dios destruye esa ciudad por la maldad de esa gente. Pero no, algunas cosas yo no las entiendo, y la verdad, yo, como les he dicho, yo no soy maestro de la Biblia. Me parece algo muy cruel lo que este hombre hizo con su concubina. Al parecer él la quería, ¿no? Porque para que él haya ido hasta traerla de nuevo, él tenía algún aprecio ante ella. Pero yo creo de que si no hubiera sido ella, hubiera sido él, ¿no? No sé si es un acto de cobardía que este hombre hace en no enfrentarse, porque yo bien, ¿me entiendes? Uno puede hablar, como dice, yo puedo hablar y puedo decir, oh, yo hiciera esto, pero yo no estoy en los zapatos de él. Pero yo digo que lo mejor que alguien justo hubiera hecho, él hubiera salido a tomar cargo de sus planes. O de co tomar cargo de las cosas que estaban pasando. Y tal vez lo hubieran violado, pero hubiera peleado como él pudiera, para defender a su concubina y al anciano que lo estaba defendiendo también. So, como les dije, son cosas terribles en la Biblia. Pero una de las cosas que vimos en el primer al comenzar este capítulo fue que no había rey en la tierra, porque se habían apartado del verdadero rey de la tierra, de Dios, y Dios los había condenado y los había dejado. Y este hombre que cortó los 12 pedazos y ha de haber mandado a 12, los ha de haber mandado en 12 burros con 12 diferentes siervos. Y estos 12 se dirigieron a la ciudad, tan siquiera a la frontera tal vez, o a la ciudad mayor de la ciudad de la tribu de Israel. Y ellos se sorprenden, ¿no? Un día, disculpe, que ya estaba en Ruth. Los israelitas habían jurado, disculpe, que me voló la página al viento. Todos los israelitas, desde Dan hasta Beerseba, incluso los de la tierra de Galaad, salieron como uno solo hombre y se reunieron ante el Señor en Mizpa. Los jefes de todo el pueblo, es decir, todas las tribus de Israel, tomaron sus puestos en las asambleas del pueblo de Dios. Eran 400.000 soldados armados con espada. A su vez, los de la tribu de Benjamín se enteraron de que los israelitas habían subido a Mizpa. Entonces los israelitas le dijeron al levita: cuéntanos cómo sucedió esta infamia. El levita, esposo de la mujer asesina, respondió: mi concubina y yo llegamos a Gibea de Benjamín para pasar la noche. Durante la noche, los hombres de Gibea se levantaron contra mí y rodearon la casa con la intención de matarme. Luego violaron a mi concubina de tal manera que murió. Entonces la tomé al cort y la corté en pedazos y envié un pedazo a cada tribu en el territorio israelita, porque esta gente cometió un acto depravado e infame a Israel. Yo creo que una persona no nada más muere por ser violada, ¿no? Aunque sea violada por un grupo de hombres, no creo que esa es razón suficiente para que ella muera. Lo más probable, le pegaron, la torturaron muy muy feo, tal vez la apedrearon, quién sabe. Todo el pueblo se levantó contra un solo hombre y dijo: ninguno de nosotros volverá a su carpa, nadie regresará a su casa, y esto es lo que haremos ahora en Gibea. Echaremos suertes para ver quiénes subirán contra ella. De entre todas las tribus de Israel, tomaremos a 10 hombres de cada 100, a 100 de cada 1000 y a 1000 de cada 10.000, para conseguir provisiones para el ejército. Cuando el ejército llegue a Gibea de Benjamín, les dará un merecido por toda la infamia cometida en Israel. Así que todos los israelitas, como un solo hombre, unieron sus fuerzas para atacar la ciudad. Las tribus de Israel enviaron mensajeros por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué les parece este crimen que se cometió entre ustedes? Entreguen ahora a esos malvados de Gibea para que los matemos y eliminemos así la maldad en Israel. Pero los de la tribu de Benjamín no quisieron hacerle caso a sus hermanos israelitas. Al contrario, gente de todas sus ciudades se reunió en Gibea para luchar contra los israelitas. En aquel día los de Benjamín movilizaron de entre sus ciudades 26.000 soldados armados de espada, además 700 hombres escogidos de los que vivían en Gibea. Entre todos ellos había 300 soldados escogidos que eran zurdos, todos ellos capaces de lanzar con la honda una piedra contra un cabello sin errar. Wow. Israel, sin contar a Benjamín, movilizó a 400.000 soldados armados de espadas, todos ellos expertos guerreros. Los israelitas subieron a Betel y consultaron a Dios y le preguntaron: ¿cuál de nosotros será el primero en combatir con de las tribus de Benjamín? Y el Señor respondió: Judá será el primero. Los israelitas se levantaron temprano y acamparon frente a Gibea. Salieron a luchar contra los de Benjamín y frente a Gibea se dispusieron contra ellos en orden de batalla, pero los de Benjamín salieron de Gibea y abatieron aquel día a 22.000 israelitas en el campo de la batalla. Los israelitas se animaron unos a otros y volvían a presentar batalla donde se habían apostado el primer día, pues habían subido a llorar en presencia del Señor hasta el anochecer y le habían consultado: debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos. Y el Señor les había contestado: suban contra ellos. Me impresiona cómo Dios habla con el pueblo, ¿no? Y yo le dije, yo no soy experto en la Biblia, y algunas veces me gustaría saber cómo es que Dios podía, cómo se comunicaba con esta gente. ¿Sería en pensamientos? ¿Sería en voz audible? ¿Sería por medio del sacerdote? ¿Quién sabe? Son cosas que no sabemos. Fue así como los israelitas se acercaron a Benjamín el segundo día. Los de Benjamín salieron a Gibea para combatirlos, abatiendo esta vez a 18.000 israelitas, más todos ellos armados con espadas. Entonces los israelitas con todo el pueblo salieron a Betel y allí se sentaron y lloraron en presencia del Señor. Les está yendo un poquito mal. Algo interesante aquí, me paré otra vez a leerlo, lo que esta gente pasó. A lo parecer, los de Benjamín eran gentes que tenían mucha gente, muchos guerreros. Los de Benjamín, como leíamos antes, era gente que tenían muchos soldados, 22.000, como dice aquí, y iban en contra de los de Israel, aunque los de Israel eran diferentes tribus, pero no tenían la capacidad que los de Benjamín tenían. Y fue así como los israelitas se acercaron a Benjamín el segundo día. Los de Benjamín salieron de Guinea para combatirlos, abatiendo esta vez a 18.000 israelitas, más todos ellos armados con espadas. Entonces los israelitas con todo el pueblo subieron a Betel y ahí se sentaron y lloraron en la presencia del Señor. Ayunaron aquel día hasta el anochecer y presentaron al Señor holocaustos de sacrificios de comunión. Después consultaron al Señor, pues aquel día estaba allí el arca del pacto de Dios, y Finés, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, ministraba delante de ella. Preguntaron: ¿debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos, o nos retiramos? El Señor respondió: suban, porque la mañana entregaré en sus manos. Israel tendió una emboscada alrededor de Gilea. Al tercer día subieron contra los de Benjamín y se pusieron en orden de batalla contra los de Gilea, como lo habían hecho antes. Los de Benjamín salieron a su encuentro y se vieron obligados a alejarse de la ciudad. Comenzaron a causar bajas en los de los israelitas, como en las ocasiones anteriores, y alcanzaron a matar a unos 30 hombres en el campo abierto y por el camino que lleva a Betel, y también por el que lleva a Gibea. Los de Benjamín decían: los estamos derrotando como antes. Pero los israelitas decían: huyamos para que no se alejen de la ciudad hasta los caminos. De pronto los israelitas cambiaron de táctica y se presentaron a batalla en Betel. y los israelitas que estaban emboscados salieron a atacar al oeste de Gibea. 10.000 de los mejores guerreros de Israel lanzaron un ataque frontal contra Gilea, y fue tan intenso el combate que los benjamitas no se dieron cuenta de que la calamidad se les venía encima. El Señor derrotó a los de Benjamín delante de Israel, y aquel día los israelitas mataron a 25.000 hombres de la tribu de Benjamín, todos ellos armados con espada. Allí los benjamitas cayeron en cuenta de que habían sido vencidos. Los hombres de Israel habían cedido terreno delante de Benjamín porque confiaban en la emboscada que habían tendido contra Gibea. De repente, los hombres que habían estado emboscados asaltaron a Gibea, se desplegaron y mataron a filo de espada a todos los habitantes de la ciudad. Los israelitas habían acordado con los de que estaban en la emboscada que cuando ellos le levantaran una gran nube de humo desde la ciudad, los hombres de Israel volverían a la batalla. Cuando los de Benjamín comenzaron a causar bajas en los israelitas, matando a unos 30, y se decían: los estamos derrotando con en la primera batalla. Pero cuando la columna de humo comenzó a levantarse de la ciudad, los de Benjamín se dieron vuelta y vieron que el fuego de la ciudad entraba entera, subía al cielo. En ese momento atacaron los israelitas, y los hombres de Benjamín se atemorizaron al darse cuenta de que la calamidad se les había venido. Así que huyeron entre los israelitas por el camino del desierto, pero no pudieron escapar de la batalla, pues los que salían de la ciudad los abatieron allí. Rodearon a los benjamitas, los persiguieron y los aplastaron con facilidad en las inmensiones de Gibea, hacia el lado oriental. Cayeron 18.000 de la tribu de Benjamín, todos ellos guerreros valientes. Cuando se volvieron y huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, los israelitas abatieron 5.000 hombres junto a los caminos. Continuaron persiguiéndolos hasta Guión y mataron 2.000 más. Aquel día cayeron en combate 25.000 soldados benjamitas armados con espada, todos ellos guerreros valientes, pero 600 hombres se volvieron y huyeron por el desierto hasta la peña de Rimón, donde permanecieron 4 meses. Los israelitas se volvieron contra los de Benjamín y mataron a fila de espada a los habitantes de todas las ciudades, incluso a los animales, y destrozaron todo lo que se encontraba en su paso. También les prendieron fuego a todas las ciudades. Vamos a leer el capítulo 21. Y usted, ¿cómo dice? ¿Cómo puedo usar esto en mi vida? Muchas veces nosotros buscamos la voluntad de Dios y sabemos cuál es la voluntad de Dios, y algunas veces uno dice: pues voy a hacer esto y lo voy a hacer en el nombre de Dios, y fracasamos grandemente, ¿no? Y seguimos fracasando cuando en el corazón sabemos que es la voluntad de Dios, y seguimos fracasando, fracasamos y fracasamos. Y muchas veces no es que Dios no está con nosotros, pero muchas veces es cuando en la derrota, cuando viene la victoria después de tanta derrota, la victoria se puede disfrutar un poquito más que como dice el dicho, lo que no cuesta no se aprecia, ¿no? Y se aprecia más cuando uno ha pasado por mucha derrota, y llegar a la victoria se aprecia más que no pasar por la derrota. So, si Dios le ha puesto en su corazón algo y sigue usted fracasando, y usted sabe dentro de su corazón que Dios es el mismo que lo ha llamado, sígale, que Dios es el mismo que va a pelear con usted. Y tal vez no tenga usted, tal vez tenga muchas faltas, tal vez su familia se vuelva en contra de usted, sus mejores amigos se vuelvan en contra de usted, lo critiquen, le digan cosas, nunca lo apoyan en sus planes o cositas así, pero usted dentro sabe que es la voluntad de Dios. Entonces usted sígale adelante, que las batallas más famosas en la historia han sido las batallas que han tenido mucha que el enemigo ha sido muy fuerte y ha podido serse derrotado. Y esa batalla, una de las batallas, fue Jesucristo cuando derrota al enemigo, al diablo, ¿no? Los israelitas habían jurado en Mizpa: ninguno de nosotros dará su hija en matrimonio a un benjamita. El pueblo fue a Betel, allí permanecieron hasta el anochecer, clamando y llorando amargamente en presencia del Señor. Oh Señor Dios de Israel, clamaban, ¿por qué ha sucedido esto a Israel? Hoy ha desaparecido una de nuestras tribus. Al día siguiente el pueblo se levantó de madrugada, construyó allí un altar y presentaron holocaustos, sacrificios de comunión. Luego preguntaron a los israelitas: ¿quién de entre todos los tribus de Israel no se presentó a la asamblea del Señor? Porque habían pronunciado un juramento solemne contra cualquiera que no se presentara ante el Señor en Mizpa, diciendo, disculpe, tendrá que morir. Los israelitas se afligieron por sus hermanos los benjamitas. Hoy ha sido arrancado una tribu de Israel, dijeron ellos. ¿Cómo podemos proveerles esposas a los que quedan si ya hemos jurado ante el Señor no darles ninguna de nuestras hijas en matrimonio? Entonces preguntaron: ¿cuál de las tribus de Israel no se presentó ante el Señor en Mizpa? Y resultó que ninguno de Jades Galaad había llegado al campamento para la asamblea, porque al pasar revista al pueblo notaron que los habitantes de Jabes Galaad no habían allí ninguno. Así que la asamblea envió 12.000 de los hombres guerreros con las siguientes órdenes: vayan y maten a filo de espada a los habitantes de Hadas Galak, maten también a las mujeres, a los niños. Esto es lo que van a hacer: examinarán a todos los hombres y a todas las mujeres que no sean vírgenes. Entre los habitantes de Hades Galak encontraron a 400 mujeres que no habían tenido relaciones sexuales con ningún hombre, y las llevaron al campamento de Silo, que está en la tierra de Canaán. Entonces toda la comunidad envió una oferta de paz a los benjamitas que estaban en la peña de Rincón. En esa ocasión regresaron los benjamitas y se les dieron las mujeres de Jades Galaad que habían dejado con vida, pero no hubo mujeres para ellos. El pueblo todavía se afligía porque los benjamitas Benjamín, porque el Señor había dejado un vacío entre las tribus de Israel, y los ancianos de la asamblea dijeron: ¿cómo podemos darle mujeres a los hombres que quedaron si las mujeres de Benjamín fueron exterminadas? Los sobrevivientes benjamitas deben tener herederos, exclamaron, para que no sea aniquilada una tribu de Israel, pero nosotros no podemos darles nuestras hijas como esposas, porque hemos jurado diciendo: maldito sea el que dé una mujer a un benjamita. Pero miren, se acerca la fiesta del Señor, que todos los años se celebra en Silo, al norte de Betel y al este del camino que va a Betel en Seir, y al sur del Lebona. Así que dijeron estas instrucciones a los de Benjamín: vayan, escóndanse en los viñedos y estén atentos cuando los muchachos de Silo salgan a bailar. Las muchachas de Silo salgan a bailar. Salgan ustedes de los viñedos y róbense una cada de uno de ustedes a una de esas muchachas para esposa, y váyanse a la tierra de Benjamín, y ahí sus padres y sus hermanos vienen a reclamarlos, algo le diremos. Sean bondadosos con ellos, porque no conseguimos esposas para todos ellos durante la guerra. Además, ustedes son inocentes, ya que no les dieron sus hijas. Estos sí que son. Así lo hicieron los de la tribu de Benjamín. Mientras bailaban las muchachas, cada una de ellas se robó a una de ellas. Luego regresaron a sus propias tierras, reconstruyeron la tierra y se establecieron en ella. Luego de eso los israelitas también se fueron de aquel lugar y presentaron a sus tribus y a sus clanes como uno de su propia tierra. En aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Y eso es el problema: cada uno hacía lo que le parecía mejor, no hacían la voluntad de Dios. So, vamos a leer ahí. Esta lectura es un poco grande, son casi como 34 minutos. Y me disculpa porque normalmente la trato de hacer unos 20 minutos, pero este capítulo es un capítulo un poco grande. Diferentes capítulos. So, una de las cosas, y nos vamos a enterar cuando lleguemos al Nuevo Testamento, Pablo era de la tribu de Benjamín. Y en esos tiempos, la tribu de Benjamín era considerada una tribu muy especial. Él mismo dijo: fariseo, de la tribu de Benjamín, porque en esos tiempos se estimaba mucho la tribu de Benjamín, porque primeramente habían gente famosa que vino de la tribu de Benjamín que había salvado a los de Israel. Una de esas fue a Esther, vino de la tribu de Benjamín. Otra fue que eran muy pocos, so había más prestigios porque eran muy pocos. Y so vamos a acabar ahí. Si usted no lo ha hecho, por favor, vaya a nuestra página, como le dije, mawministries.com, o si no, puede ir a iTunes y háganos un review o una, ahí nos pone una nota del qué es lo que piensa el podcast, qué podemos hacer mejor y cuestiones así. Si usted no lo ha hecho, vaya a la página de metas. Vamos a muy pronto prontamente vamos a tener una estación de radio en vivo para que usted pueda escuchar programas en la radio. O so, pídele a Dios, ruéguele a Dios para que todo se pueda hacer al fin del año, y que Dios lo bendiga y pase muy muy buen día. God bless you and thank you, and email me if you have a question, marcos@mawministries.com. Thanks.